llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepárate, quiero restaurar. Prepárate hoy con el corazón. Alístate, pueblo de Dios. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Hacemos este programa desde San Sebastián y la verdad es que estamos impactados desde esta ciudad y tantas otras ciudades costeras por ver la fuerza de la naturaleza y por ver la fuerza de esas olas que han azotado nuestra costa. La verdad es que la naturaleza no es inerte. A veces pensamos que la naturaleza es inerte y este planeta está en ebullición. Y es impresionante, ¿no? Comprobarlo. Uno recuerda ciertos salmos que reza diciendo el Dios de la gloria ha tronado, etcétera, ¿no? Bien, pues especialmente nos acordamos de los hombres de la mar, porque somos conscientes de que en días como estos, pues tienen que estar absolutamente en el dique seco, como es obvio, ¿no? En el dique seco, y su situación, pues también no será nada fácil. Nos acordamos de ellos. Sabemos que existen muchos seguidores del programa de los programas de Radio María entre los hombres de la mar, y tenemos pues esa madre común, la Virgen del Carmen, que a todos nos arropa bajo su manto. Y vamos adelante en este programa de Sexto Continente, que sabéis que al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. La mayoría de las preguntas nos llegan, ¿no? Pues a través de el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Aunque también tenemos la interacción a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla o la cuenta de Twitter de José Ignacio Munilla. Pues bien, aquí tenemos nuestro compañero Álvaro y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado para este día. Miriam de Madrid. Ayer celebramos la jornada de la vida consagrada y observé que se ha escogido el lema la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Si quiere que le diga la verdad, precisamente una de las cosas que más me llama la atención son las grandes diferencias que veo entre los religiosos y consagrados, y creo que conozco muchos. A uno les veo siempre sonrientes y alegres, y a otros, sin embargo, triste, pesimista, ácidos, criticones. ¿Cómo es posible tanta diferencia entre unos y otros? Bueno, pues la verdad es que la pregunta de Miriam es un pequeño tirón de orejas, para todos nosotros, para todos los oyentes de la vida consagrada que están escuchando este programa. He aquí que nos observan y he aquí que se nota, se trasluce, cuando nuestra vida es santa y cuando no lo es. Y uno de los mejores termómetros que para traducirlo, pues es, no digo que sea el único, pero un buen termómetro, ¿no? Un buen escaparate para asomarse al mundo interior o para medir la salud espiritual de nuestra vida consagrada, es ese tenor externo. Pues como dice aquí Miriam, oye, que uno ve ciertos consagrados que les ves y dices, jo, pero si siempre están alegres, si siempre están no sé qué, jo, pero qué. Y sin embargo ves otros que dices, jo, pero qué tío tan ácido, pero qué tío tan criticón, qué pesimista, qué no sé qué, qué cuánta desafección, cuánta. O sea, es curioso, o sea, nos ven y se nos nota. Nos ven y se nos nota, lo cual quiere decir, a ver, a ti la pregunta, Miriam, desde luego, ¿cómo es posible? Pues mira, pues porque es que todas las vocaciones son una llamada a la santidad. Y cuando uno recibe esa vocación como vocación del Señor y se entrega a ella, es plenamente feliz. Pero cuando recibe esa vocación y la vive a medias, entonces es un tormento. Pasa con el matrimonio y pasa con cualquier cosa. O sea, la clave está en escuchar la llamada del Señor y entregarse en corazón a ella. Esa distinción que tú has percibido, pues es que a los santos se les notaba mucho. San Francisco de Sales, se habla de él, que él tenía pues un carácter personal pues de muy mal genio, y sin embargo él tenía tal esfuerzo por vencer su carácter duro que le llamaban el doctor melifluo, es decir, quería él vencer su violencia interior, ¿no? Y de San Juan Bosco, que por cierto celebrábamos hace muy poquito, ¿no? Celebrábamos el viernes su día, de San Juan Bosco se solía decir, ¿no? Cuando le veían especialmente sonriente, solían decir, algún problema debe de tener especial, porque últimamente está muy sonriente. Es curioso, ¿eh? De él sospechaban que tenía problemas especiales cuando le veían más contento. Lo cual quiere decir que él sabía que sus problemas no eran suyos, sino que eran del Señor. Y los vivía como una prueba de confianza, ¿no? No como algo que me amarga, que me pone triste, que me pone ácido, criticón, etcétera. Pero bueno, recibimos tu pregunta, que más que una pregunta, Miriam, es un pequeño toque de tirón de orejas que lo recibimos pues como venido del Señor. Damos paso a la siguiente pregunta. María Julia, de Cádiz, pregunta: en nuestro grupo de oración reflexionábamos y debatíamos también sobre cuál es el primer deber de la virtud de la caridad. ¿Le parece a usted correcto decir que el primer deber de la caridad es la misericordia y la tolerancia? Bueno, yo diría, sí, el primer deber de la caridad es la misericordia. No así la tolerancia, que yo creo que misericordia... Vosotros habéis utilizado misericordia y tolerancia como sinónimos. Yo no creo que sea correcto que sean sinónimos, ¿eh? La misericordia es más que la tolerancia, es más, ¿eh? La misericordia supone la tolerancia, pero va mucho más allá de la tolerancia. El primer deber de la caridad cristiana no es la tolerancia, sino es el celo de amor pues por el prójimo. Ese es el primer deber. O sea, decir que mi primer deber es la tolerancia, no, hombre, mi primer deber es amar, o sea, es la entrega al prójimo, el celo apostólico, el deseo de llevarle a Cristo, no es la tolerancia, no. La tolerancia es, claro que también es un deber, pero es muy inferior. O sea, el primer deber es desearle a Dios al prójimo. Ese es el primer deber de caridad. Y eso es misericordia, ¿eh? Tener misericordia con el prójimo es darle a Dios. Decía Benedicto XVI, el que en su apostolado con el prójimo no le dé a Dios, le da muy poco, es muy tacaño si no le da también a Dios. Y esa es la verdadera misericordia. Y luego, obviamente, hay que tener tolerancia. Pero nuestro ideal, o sea, el ideal al que tendemos no es la tolerancia, eso es un mínimo, ¿eh? Queremos pues amar como Dios le ama. Damos paso a la siguiente pregunta. Carlos de Cuenca nos dice: me he leído la exhortación del Papa Evangelii Gaudium. Es la primera vez que me leo entero un documento de la Iglesia. Entre las cosas que me han llamado la atención está la insistencia del Papa en que tenemos que dar testimonio, pero no hacer proselitismo. ¿Podría explicar usted qué diferencia hay entre hacer proselitismo y hacer apostolado? Bueno, vamos a ver, los términos muchas veces pues no son únicamente lo que en sí mismos significan, ¿no? Sino también aquel matiz con el que los dice, los pronuncia, los está utilizando, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, la palabra proselitismo puede ser utilizada en un sentido correcto. Por ejemplo, uno ve los Hechos de los Apóstoles, allí también se habla de prosélito de Antioquía, etcétera. O sea, también la palabra prosélito o proselitismo puede ser utilizada en el sentido positivo del término. Pero bueno, generalmente hay que decir que también en el Nuevo Testamento Jesús les acusaba a los fariseos de ir a hacer prosélitos y luego olvidarse de ellos. Vamos a ver, ¿por qué el Papa utiliza la palabra prosélito más bien en un sentido negativo? Y él dice en la Evangelii Gaudium que la Iglesia crece por testimonio, no por proselitismo. Vamos a ver, ¿a qué se refiere? Pues se entiende la palabra proselitismo más bien como si no, como un tipo de apostolado que está únicamente basado en la fuerza de la discusión. A ver si te convenzo. ¿Eh? te voy a dar la paliza, ¿no? Te voy a dar la paliza para ver si te convenzo. Intentar convencer por cansancio, para entendernos, ¿no? Y a ver, ese proselitismo, ser un poco, o sea, no es el auténtico apostolado, porque el auténtico apostolado es el que está ligado a primero, a escucharte, no solo a darte la vara, o sea, a saber escuchar, a saber acompañar a las personas. Yo vengo aquí no únicamente para soltarte lo mío, sino vengo para conocerte, para amarte. En segundo lugar, porque todo auténtico apostolado tiene que estar también, tiene que partir del testimonio de mi vida, no únicamente de la fuerza del argumento. A ver, hay muchos argumentos que no coinciden con la vida. Tú me dices eso con tu palabra, pero yo en tu vida veo otra cosa. O sea, que el auténtico apostolado, así como el proselitismo, tiene únicamente la fuerza de un poco de la coacción de la razón o del razonamiento, que te intento acorralar con mi razonamiento, pero ojo, es que aquí lo importante no es ganar, sino convencer. El proselitista va a ganar dialécticamente. El verdadero apóstol va no a ganar, sino a convencer, que es distinto, o sea, es decir, a enamorar de Jesucristo, enamorarnos del bien, enamorarnos de la verdad, ¿no? Esa es la diferencia entre el verdadero apostolado y el verdadero y el falso proselitismo, ¿no? En ese sentido, con cierta frecuencia, ¿no?, el Papa Francisco está haciendo esta distinción, como diciendo, mira, que solo los enamorados se enamoran. Para hacer apostolado hay que estar enamorado de Dios. Y si tú estás enamorado de Dios, vas a ver cómo enamorarás a los otros. Ahora, si tú no estás enamorado de Dios, por mucha palabrería que utilices, será más proselitismo que apostolado o que testimonio. Esta es la diferencia. Vamos a dar paso a la cuarta de las preguntas de hoy. Miguel de Burgos pregunta: soy militar profesional, y una de las cosas que más me hacen sufrir en la convivencia con mis compañeros es la obsesión con el sexo que se percibe en las conversaciones, bromas, etc. ¿Qué consejo me daría sobre cómo bandearme en este ambiente? Pues la verdad es que la pregunta de Miguel me ha recordado a mí los tiempos de la mili. Los tiempos de la mili, pues que sí que recuerdo, ¿no?, que hay ciertas circunstancias. Pues la convivencia de los jóvenes, etcétera, de los hombres, en las que el demonio se suele servir de ellas, pues para enfatizar los malos liderazgos. A veces no, pues a veces hay una especie de deseo de destacar delante de los demás, pues con un absurdo machismo. Pues eso, ¿no? Uno que se está ahí pavoneando, y además muchas veces estoy seguro que se pavonean de lo que es falso, porque a veces yo veía en la mili que alguno estaba ahí el lunes contando lo que había hecho el fin de semana, y yo decía para mí, bueno, tú, aparte de todo, pues tú no te has comido un rosco y estás aquí contándonos una de indios. Bueno, eso es triste, es triste que existe una tendencia machista a valorarse, a tener una autoestima pues por una utilización zafia del sexo. Alguien dijo por ahí, ¿no?, que cuando el cerebro no rige la propia sexualidad, entonces es el sexo el que ocupa el lugar del cerebro. Es así, cuando el cerebro no rige la sexualidad, entonces es el sexo el que ocupa el lugar del cerebro. Suele ser así, o sea, es decir, que podemos llegar a animalizarnos mucho. Bien, pero bueno, tu pregunta era otra. ¿Qué consejo me darías? Yo creo, yo por lo menos a mí en la mili me fue bien el tener encuentros personales con esos que en público van de no sé qué. Y luego te encuentras personalmente con él, en el tú a tú, te das cuenta que yo desde luego, pues cuando así en público comenzaban por pues más bien en público me retiraba, decía, bueno, ahora aquí ha llegado el momento de retirarse, y sin embargo después, cuando te vas encontrando en persona con este, con el otro y con el otro, pues recuerdo haberle dicho a alguno, oye, si tu novia te hubiese escuchado antes, estaría orgullosa de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, creo que hay que saber, a la hora de bandearse en esta vida, Hay tiempo para retirarse y tiempo para hablar. Y generalmente el tiempo para retirarse suele ser cuando en público alguien se pavonea, porque entonces su amor propio no le iba a permitir una corrección, ¿eh? Y sin embargo, en el tú a tú, pues tenemos mucho que decir, si nos ofrecemos al Señor como instrumentos suyos en el apostolado. Damos paso a otra pregunta. Tina de Mallorca comparte con nosotros. En la cuadrilla hemos tenido un choque muy grande, y pienso que la culpa de todo está en la manía de criticar al ausente. Ocurre que tarde o temprano el criticado termina enterándose de que le han criticado, y la amistad salta por los aires. Le pido que rece por la cuadrilla, porque éramos amigas desde pequeñas. Pues sí, esto ocurre con frecuencia, Ocurre con frecuencia, que existe una tendencia a hablar más de lo debido de los ausentes, que es fatal. Es fatal. Hablar de los ausentes es muy peligroso. Muy peligroso. Sí que incluso recuerdo haber escuchado un refrán, ¿no?, que se dice: se puede saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. Mira, si ella de los demás dice demasiadas cosas, casi, ¿sabes?, casi me es más fácil tener un juicio negativo de ella. Dice, se puede saber más cosas de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. Si tú de los demás dices muchas cosas, te estás retratando. Casi con eso me das más tu autorretrato que con lo que los demás me digan de ti. Si tú hablas mucho de los demás, estás haciendo un autorretrato de ti. Primero porque si criticas al que no está presente, porque ya con eso me lo estás diciendo todo. Y si adulas, si eres un adulador, mira, el que sabe adular también sabe calumniar, ¿eh? Porque esto suele ser así. El que adula, adula cuando le conviene, y cuando no le conviene, calumnia. O sea, qué importante es ser parcos, ¿no? Parcos hablando de los ausentes. Y sin embargo, qué importante es ser valiente en el tú a tú, en nuestras conversaciones y en nuestras correcciones fraternas. Solemos ser así inversamente proporcionales, ¿no? A menor valentía para hacer correcciones fraternas, a menor, mayor crítica por la espalda, y viceversa, ¿eh? Pues eso, pues vamos a rezar por tu cuadrilla, ciertamente, Tina, ¿eh? Porque también la amistad es un regalo de Dios, es un regalo de Dios que tenemos que cuidar. Pero es verdad, ¿no?, que tenemos que aprender la lección, ¿eh? Tenemos que aprender la lección de la discreción. Es mucho más fácil arrepentirse de hablar demasiado, que de hablar poco. Aunque también puede ocurrir, ¿no?, que nos tengamos que arrepentir de nuestra cobardía y de quedarnos en silencio, pero es más fácil tener que arrepentirnos, ¿no?, de hablar en exceso. Entre otras cosas, porque yo creo que solemos tener un exceso de vanidad, que si hablamos mucho somos más el centro de atención. Detrás de un hablar en exceso puede haber envidias, puede haber celos, puede haber rencores, pero también puede haber vanidad, que yo así, hablando más de lo debido, me luzco y soy el centro de atención de la cuadrilla. O sea, que es que puede haber motivos diversos en ese hablar más de lo debido. Puede ser por celos, sí. Puede ser por rencor, sí. Pero también puede ser a veces por pura vanidad. Y es curioso, ¿eh? Bueno, pues vamos a dar paso a la última de las llamadas. Raquel de Segovia. He tenido noticia del encuentro del Papa con el camino neocatecumenal, en el que un número grande de familias fueron enviadas a lugares de misión, con frecuencia lugares peligrosos. Se trata de algo que me cuesta entender, porque compromete la vida de sus hijos de una forma muy importante. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, vamos a ver, lo primero te diría, Raquel, que cuando nos cuesta entender, ¿no?, pues un carisma que no es el nuestro, hay que decir, vamos a ver, pero la Iglesia lo ha bendecido. Hombre, fíjate si lo ha bendecido, que les recibe el Papa y les envía el Papa, ¿no? Pues entonces, si el Papa lo bendice y les envía y él mismo pues quiere ser protagonista de ese envío misionero de todas esas familias en misión, que es una nueva forma de hacer misión en nuestros días, ¿no? Que vayan familias, muchas veces familias numerosas, acompañadas de algún presbítero a lugares especialmente hostiles de primera línea de la misión, ¿no? A ver, pues si la Iglesia lo ha discernido y les ha enviado, yo no voy a poner en cuestión eso, ¿me explico? O sea, tenemos que tener una confianza en la Madre Iglesia y darle gracias a Dios por todos los carismas, aunque no sean el mío, aunque no sean el mío, que yo creo que eso es muy importante. Luego también hay que decir que es que a veces nosotros, cuando vivimos un poco pues en tibieza, nos puede parecer un poco escandaloso pues la radicalidad evangélica, y hay que tener cuidado de que no nos pongamos a la defensiva, la radicalidad evangélica de los carismas, el hecho de que uno se encuentre por ahí, ¿no? Hace poco me hablaban de unas religiosas que viven de la providencia y viven, bueno, pues de si les dan para comer, comen, si no les dan para comer, ayunan. Claro, que existan religiosas así, pues es un poco escandaloso, O sea, es que te pica un poco la conciencia. Entonces, o te abres a la conversión, o te pones a criticarlas y a decirles, bueno, pero esta gente no debería... Oye, si tienen ese carisma que la Iglesia se lo ha aprobado, ¿tú quién eres para criticar que tengan esa forma radical de vida? O sea, que creo que... lejos de ponernos a la defensiva, allí donde veamos un carisma de radicalidad, bendigámosle a Dios y entendamos que Dios está sirviendo de ese carisma para llamar a la puerta de mi corazón y para decirme, oye, José Ignacio, que estás demasiado instalado en esta vida, que eres demasiado burgués, que el Señor quiere que tengas un mayor desprendimiento y seguimiento. Creo que así, y por cierto aprovecho también pues para felicitar y dar mi bendición a todas las familias misioneras que han sido, también muchas de ellas españolas, han sido enviadas, ¿no?, en este encuentro, y pedirle al Espíritu Santo que ilumine los lugares de misión en los que se van a insertar. Bien, y terminado este primer momento que tenemos en el programa, este primer momento de responder algunas de las preguntas que nos llegan, pues vamos a seguir navegando dentro de este programa de Sexto Continente. Repasando las redes. En esta sección de Repasando las redes, me parece que hemos elegido pues una red o un pescado en esta red que, bueno, pues que la verdad es que está enfermo, manifiesta una enfermedad y también hace un retrato de nuestra sociedad. Me refiero a la noticia que se hacía pública, público el viernes, sobre la encuesta de suicidio en España. Los suicidios se han incrementado un 11%. Estamos hablando sobre los datos, claro, no del 2013, que está recién terminado, todavía no hay datos de ese año, sino estamos valorando los datos del año anterior, del 2012. Los 2013 todavía tardarán bastante en llegar, ¿no? Pero el último año que tenemos, el 2012, ha habido un incremento del 11% en los suicidios en España, siendo la primera causa externa de mortalidad, o sea, fuera de las causas naturales de enfermedades, la primera causa externa de mortalidad en España es el suicidio. Gracias a Dios, ha habido una gran disminución, una notable disminución en las muertes por tráfico, de accidentes laborales, Se ve también que las medidas que se han ido tomando, ¿no?, de seguridad laboral, las medidas que se han ido tomando también de mejoramiento de las carreteras y de las normas de circulación, etcétera, bueno, pues han ido consiguiendo una disminución importante, ¿no?, de mortalidad en accidentes de trabajo, pero también en la carretera. Pero sin embargo, donde aumenta, ¿no?, y aumenta muy seriamente, porque un 11% de aumento en un año de los suicidios es una auténtica llamada de atención. Permitidme también desdoblar un poco algunos de estos datos, ¿no? Esta tasa de suicidios se sitúa en el 7,6 por cada 100.000 personas, pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. La tasa es de 11,8 entre los hombres y 3,4 entre las mujeres. Fijaros en esto, ¿eh? 11,8 entre los hombres y 3,4 en las mujeres. Es decir, hay el triple, más que el triple de suicidios, más que el triple entre los hombres que entre las mujeres. En concreto, en este año, el número de suicidios ha sido de 3.539, de los cuales 2.724 eran hombres, 2.700, y 815 mujeres. Y, por cierto, estoy convencido que las estadísticas de suicidios habrá, seguro que habrá, muertes que se califiquen como accidentes que en realidad han sido suicidios. Estoy convencido de ello. Bien, pero incluso fijaros que entre los 25 y 34 años, que es la edad en la que hay un tanto por ciento superior de suicidios, entre los 25 y 34 años, es la primera causa de muerte entre los hombres, entre los varones. La primera causa de fallecimiento, incluidas las naturales, incluidas las enfermedades, la primera causa de fallecimiento en los varones entre 25 y 34 años es el suicidio. Estos son datos muy duros, muy duros, y permitidme algunas reflexiones al respecto, algunas reflexiones. Bueno, primero, esa diferencia de tasa tan grande entre el suicidio del hombre y de la mujer, ¿qué lectura hay que hacer de ella? Pues esto es, creo que es importante, ¿no? A ver, vamos a poner el machismo en su auténtico lugar, porque se dice mucho que se habla de la fuerza del varón, ¿no? Ciertamente el varón en su naturaleza será más fuerte, pero es menos resistente. A veces la fuerza y la resistencia son dos cosas distintas. El hombre tiene más fuerza puntualmente en un momento, pero es menos resistente. Menos resistente las batallas del día a día, menos resistente, y eso es muy importante. La verdadera fortaleza, me lo habéis escuchado a mí muchas veces cuando hemos hablado de las virtudes, ¿no? Cuando hablamos aquí en este programa, en su tiempo, en el programa del catecismo, sobre la virtud de la fortaleza, recuerdo que haber utilizado el símil de decir, el símil del boxeador, y haber dicho, mirad, el mejor boxeador no es el que pega más fuerte, sino el que tiene más capacidad de encajar golpes sin venirse abajo. Esa es la auténtica fortaleza. La fortaleza se mide más en la capacidad de encaje que en la capacidad de zurrar al prójimo. Y yo creo que esto es una llamada para todos, para nosotros, para los varones, para el machismo, ¿no?, que a veces ha tenido, ¿no?, pues una imagen de sentirse orgulloso de tu fuerza, cuando en realidad no eres resistente, no tienes capacidad de pasar el chaparrón y te vienes abajo fácilmente. Curiosamente, ¿no?, en ese genio que Dios le ha dado a la mujer, ella es ¿por qué es esto así? Pues quizás porque está más ligado a la maternidad, porque la maternidad supone una capacidad de paciencia. Una mujer, para llevar adelante la maternidad, tiene que desplegar una gran paciencia, porque claro, y el hombre suele llevar pues su paternidad mucho más lejos, y está con los niños un rato, les aguanta un rato y luego se va, y sin embargo la mujer desarrolla mucho más la paciencia que de la paciencia viene la resistencia, ser capaz de resistir las adversidades, ser capaz de llevarlas con más fortaleza. La mujer es más paciente, es más resistente. Es una llamada de atención a todos nosotros, ¿no? Me dirijo ahora a los varones que nos sentimos retratados al decir esto, decir, es verdad, porque yo me cabreo un día y monto, pero luego me vengo abajo. Pues claro que sí, esto ocurre, ¿no? Hay una diferencia, pues, tremenda, ¿no?, en el índice de suicidios de los varones a las mujeres. Y aquí, esto es una llamada de atención para todos nosotros. Bueno, en segundo lugar, otra reflexión que creo que es importante hacer, ¿no?, de este aumento tan grande del tanto por ciento de suicidios entre nosotros, otra reflexión es la siguiente. Vamos a ver, el suicidio no es nuevo. Ha existido siempre en la humanidad, ¿no? Pero este repunte tan fuerte en el suicidio entre nosotros, ¿no tendrá algo que ver con esta ideología de la desesperación que se está sembrando? Porque, a ver, aquí existe una pinza de la desesperanza. Y la pinza de la desesperanza es esa reivindicación de el aborto por un lado y la eutanasia por otro. Entonces, si estamos ante una sociedad desesperada, con una ideología de género que empieza por reivindicar el aborto y sigue por reivindicar la eutanasia, si estamos en una pinza, lo que queda en medio de la pinza al final no estará contagiado. Al final, entre el aborto y la eutanasia, ¿en medio qué hay? Pues el suicidio. ¿O no tendrá esto algo que ver? Se pensarán algunos ingenuamente que no tendrá nada que ver, ¿no? ¿Cómo no va a tener que ver? Sembramos la desesperanza y obviamente pues se van sacando consecuencias prácticas de ella. Siembra vientos y recogerás tempestades. Y de aquellas lluvias vienen estos lodos. Porque es así, ¿eh? O sea que he aquí yo creo que también otra reflexión importante ante estos números, ¿eh? Números que son terribles, porque estamos hablando de dramas, de personas que se han quitado la vida. Y somos conscientes de que la gran mayoría de los suicidios esconden una enfermedad mental detrás de ellos, eso es verdad. Pero claro, con eso no está todo dicho, porque también las enfermedades y también los reveses en la vida requieren de esperanza y de sentido para poder ser sobrellevados. Decía nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, lo siguiente, dice en su encíclica Spe Salvi: la capacidad de aceptar el sufrimiento y a los que sufren es la medida de la humanidad. Toma frase, ¿eh? Es que es impresionante esta reflexión de Benedicto XVI. La repito: la capacidad de aceptar el sufrimiento y a los que sufren es la medida de la humanidad. A ver, ¿queremos tener un termómetro, una regla para medir esta humanidad y para medir si va por buen camino o mal camino? Veamos qué capacidad tenemos de aceptar, de sobrellevar el sufrimiento y a los que sufren. Porque mira, si tú a los que sufren, lo único que se te ocurre decirles es, ala, que tengan derecho a la eutanasia. Si tú a los que tienen problemas matrimoniales, lo único que se te ocurre decirles es, ala, que se puedan divorciar con un divorcio exprés en 2 semanas y media. Si a ti lo único que se te ocurre decir es, alguien que está sufriendo, es, ala, que se drogue y le vamos a legalizar los porros. A ver, si esa es tu única respuesta, es que no tienes respuesta. Y lo mismo, digamos, con respecto a mi sufrimiento personal. Si yo no tengo capacidad, ¿no?, de aceptar mi sufrimiento personal, si no tengo capacidad de sobrellevarlo, si no tengo capacidad de entender que también el sufrimiento me purifica. Todo sufrimiento que es mortificador es purificador. Pero claro, aquí es muy importante la clave cristiana para entender esto. La clave cristiana es muy iluminadora. Entender cómo la cruz nos purifica y nos prepara, ¿no?, para la resurrección. Claro, es decir, cuando falta una clave de sentido, cuando uno no sabe qué hacer con el sufrimiento, cuando no sabe qué hacer con ello, cuando ve que su vida, ¿no?, pues se siente aplastada por el sufrimiento y no tiene una clave de esperanza, es que la tentación del suicidio es que es muy atrayente, claro. ¿Qué gran aportación hace el cristianismo? ¿Qué gran aportación, ¿no?, a la sociedad? Esto igual, no sé, necesitaríamos mucho tiempo para caer en cuenta de ello. Si no fuese por el cristianismo, si no fuese por la predicación de la cruz, que dignifica, ¿no?, que dignifica nuestros sufrimientos en la medida que los unimos a Jesucristo, ¿cuántas personas más nos hubiesen suicidado? ¿Cuántas personas, cuántas familias más nos hubiesen desesperado? ¿Qué bien le ha hecho la predicación de la cruz a la sociedad? Y cuando esa predicación de la cruz no le damos la espalda, pues claro, sucede lo que sucede. Bueno, pues he aquí, ¿no?, una reflexión que es muy, muy importante, como veis. Vamos ahora a tener un momento de descanso y voy a elegir un canto que es conocido para vosotros, de nuestro querido Juan Pablo II, una Abba Pater, un Padre Nuestro cantado por Juan Pablo II, que lo elijo con intención, porque nos estamos... Hoy también quiero hablar de Juan Pablo II al final de este programa. Señores, se acerca el gran acontecimiento de las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Se acerca ese gran acontecimiento. Va a ser una gloria muy grande, ¿no?, para la Iglesia Católica, allá por el mes de abril, pues la canonización de estos dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. Vamos a irnos acondicionando, vamos a irnos precalentando. Esto es un precalentamiento para ese momento de gloria. Por cierto, que animo a quienes todavía estén ahí un poco dubitativos de si voy o no voy. Bueno, al que pueda ir, desde luego, yo le animo a que vaya. Desde el Departamento de Juventud, pues de la Conferencia Episcopal Española, allí se ha buscado alguna fórmula para que los jóvenes puedan acercarse, los jóvenes interesados pueden preguntar en sus delegaciones diocesanas, y desde las diócesis, pues también existe, seguro, yo creo que la mayoría de las diócesis o muchas de ellas han organizado peregrinaciones diocesanas para poder acudir a Roma, esas colonizaciones. También nosotros aquí desde San Sebastián, animo a los donostiarras y vecinos también de nuestra diócesis, pues tenemos un vuelo charter preparado para poder acudir a esas canonizaciones y además también de paso para visitar pues los lugares de alrededor de Roma, ¿no? Bueno, estamos en el precalentamiento, que la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII pues suponga, ¿no?, una bendición recibida desde el cielo. Ahora escuchamos este canto que nos va a conmover en la memoria de Juan Pablo II. Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Isaia, Signore, tu sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri victimum debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. El recuerdo inolvidable, entrañable del beato Juan Pablo II, que pronto será, Dios mediante, San Juan Pablo II. Vamos adelante repasando nuestras redes, pero ahora ya pasamos a Hasta el viento y el mar le obedecen. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección vamos a hacer referencia a la celebración que ayer tenía la Iglesia Católica, el Día de la Vida Consagrada, 2 de febrero, con un lema: la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Bueno, la vida consagrada no únicamente se refiere a los religiosos de vida activa, que son los más numerosos, también se refiere a los monjes de vida contemplativa. La vida consagrada también se refiere a las nuevas formas de consagración existentes, de institutos, de asociaciones que tienen también pues una vida, son seglares consagrados, porque es verdad que dentro de los carismas hay una pluralidad muy grande, que alguno puede pensar que esto es una cosa pues casi inexistente en los días de hoy, pero que de hecho, pues el año pasado, este año 2013 que acabamos de terminar, pues unos 400 jóvenes en España, unos 400 entraron como novicios o novicias en alguna comunidad religiosa, sin contar estos 400, no contabilizan los que han entrado en órdenes contemplativas de monjes o monjas de clausura, ni tampoco contabilizan los que han entrado en las nuevas formas de consagraciones laicales, ¿eh? O sea que, por tanto, es una estadística bastante recortada, pero aún y todo, digamos, son 400 los que han entrado en las órdenes religiosas de vida activa. Sumemos a esto pues unas cantidades que no conocemos. ¿Y cuál es la conclusión? Hombre, pues que ciertamente hay crisis vocacional. Claro que hay crisis vocacional, pero que existe la llamada del Señor. La llamada del Señor existe, y existen quienes la cogen y la escuchan y responden. Y todos estos jóvenes, a ver, ¿qué pasa? ¿Que no son normales o qué? ¿Cómo que no son normales? Recuerdo, me lo habéis escuchado también a lo largo de estos años de la explicación del catecismo, que tuve un profesor, don Ebencio Cofreces, ya difunto, era profesor nuestro de moral en el seminario de Toledo, y él tuvo, me acuerdo, no olvidaré nunca, una clase en la que nos dijo: a ver, muchachos, tenéis que distinguir en esta vida, tenéis que aprender la distinción entre dos conceptos. No es lo mismo lo normal y lo corriente. No es lo mismo. Hay cosas que son normales, pero no son corrientes, y hay cosas que son corrientes, pero no son normales. Estuve yo el sábado, por cierto, celebrando pues los votos temporales de una carmelita descalza que hizo su profesión temporal aquí en Carmelo de Zarauz, aquí en nuestra diócesis de San Sebastián. Y entonces, pues en la predicación hablé de este tema, ¿no? Y pregunté a los allí asistentes, les dije: vamos a ver, esta joven que hace esta profesión aquí en un Carmelo, en esta vida de renuncia, de clausura, etcétera, ¿es una joven normal? A ver, es una joven médico. Es una joven médico, por cierto, hija de un japonés, la hermana Akiko, que era aquí, ni más ni menos, que era la responsable de la sección de oncología del hospital. A ver, y va, y aquí la tenemos de carmelita. A ver, ¿esta joven es normal? Claro que es normal que el Señor llame a su seguimiento, es normal, aunque no sea corriente, pero es normal. Y hay cosas que son muy corrientes. Les dije allí, les dije: esta noche me imagino que aquí, pues en nuestro entorno, cientos, miles de jóvenes se habrán drogado, se habrán emborrachado, es lo corriente, pero no es normal. O sea, vamos a distinguir los conceptos. Hay cosas que son normales, aunque no sean corrientes. ¿Rezar el rosario en familia es normal? Claro que es normal, aunque no sea corriente. ¿Emborracharse el fin de semana es normal? No, es corriente, pero normal no es. Bueno, pues esa distinción creo que nos puede ayudar a entender que no tenemos que asustarnos de la normalidad de que el Señor llame. A ver, el Señor llama. ¿Cómo no va a llamar? Él quiere llevar adelante esa profecía. Esa profecía del reino, la profecía de la vida eterna, que es la vida consagrada. La vida consagrada es una profecía de lo que está por llegar en el cielo. Los que han tenido el don de recibir en esta vida la vocación a la vida consagrada están adelantando, es como un adelanto, una avanzadilla de lo que va a ser el cielo. Es impresionante que el Señor se sirva de ellos para recordarnos a todos nosotros cuáles son los valores definitivos, cuáles son los valores eternos. Es un recordatorio continuo por parte de la vida consagrada. Es como un faro encendido en medio de la noche que te dice, oye, que el puerto está por aquí, no te vayas a las rocas y no te estrelles en ellas. La nave tiene que entrar al puerto, ojo con ir a las rocas. Por eso digamos que la vida consagrada es la profecía de la vida eterna. Y nos hace recordar, bueno, voy a decir así brevemente lo que prediqué el sábado en esta profesión de esta Carmelita Descalza, ¿no? Nos hace recordar que esta vida es pasajera, pero muy pasajera, que la clave está en la eternidad. La clave está en la eternidad y que no podemos engañarnos como si esta vida fuese a ser definitiva, poniendo en ella nuestras raíces, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, como si esto fuese la meta. No, esta no es la meta, perdón, esta no es la meta, este es el camino para llegar a la meta. Y incluso fijaros, creo que también la vida consagrada nos está recordando que el valor de todo lo material es un valor relativo. Todo lo estimo basura en comparación con ganar al Señor, dice San Pablo. Y todo lo creado, aun siendo bueno porque sale de las manos de Dios, tiene una cierta ambivalencia, porque a veces nosotros, pues lo material en esta vida, en vez de hacerlo un instrumento para el reino de Dios, a veces ponemos en ello nuestro corazón. Y cuando ponemos nuestro corazón en lo que no es Dios, lo idolatrizamos. Y fíjate tú cuántos disgustos por motivos de peleas, de dinero, familias rotas, la idolatría del dinero y de lo material. Pero la vida consagrada, el que alguien diga, pues yo voy a hacer voto de pobreza y me desprendo de todo. Y no, eso es un toque de atención. Es un toque de atención. Y por último, la vida consagrada es como una luz para entender qué es el amor humano. O sea, el amor humano, que al final decimos, lo importante es el amor. Sí, ojo, lo importante es el amor, pero el amor con su plena significación, porque todo amor en esta vida, la vida consagrada me está recordando que todo amor en esta vida es un sacramento del amor de Dios con nosotros. El amor entre los amigos, el amor de la esposa a la esposa, el amor de los padres a los hijos, el amor al prójimo, el amor a los pobres. Todo amor en esta vida, todo amor humano, es reflejo, es imagen, es sacramento del amor de Dios a nosotros, de la esponsalidad del amor de Jesucristo, esposo de nuestra alma. Esa es la diferencia entre amar bien. Cuando nos damos cuenta de esto, amamos en plenitud. Cuando nos damos cuenta de esto, mendigamos afectividades y sufrimos un montón, porque no terminamos de entender el amor humano que nos frustra una y otra vez. Es que el amor humano es como un signo, un sacramento del amor divino. Y si no nos damos cuenta de esto, nos frustramos y le pedimos al amor humano lo que no puede darnos. Bueno, por eso la vida consagrada es una profecía de la vida eterna y es totalmente necesaria, ¿no? Estos 400 jóvenes que han entrado este año en España, y añadiéndolos de la vida contemplativa y añadiendo las nuevas consagraciones, etcétera, son totalmente necesarios y son jóvenes normales, normalísimos, vamos, normalísimos, ¿no?, en medio de nuestra sociedad. Vamos a rezar por ellos de una manera muy especial. Damos paso a la última de las secciones. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta gota en el océano en esta gota, la verdad es que me he quedado sorprendido del éxito, de la fuerza que ha tenido, porque cuando uno manda una gotita a la red social, pues a veces tiene más, más fuerza y otras veces tiene menos fuerza. A veces hay algunas gotitas que se convierten en una marea. Y me ha llamado la atención la fuerza de esa gotita que lancé ayer a las redes, que era una palabra de Juan Pablo II, que es la última palabra que Juan Pablo II pronunció antes de entrar en coma. Cuando Juan Pablo II estaba ya en coma y estaba todo el mundo expectante en esa agonía, estaba la plaza de San Pedro llena de gente, y estaba Juan Pablo II rodeado pues de poquitas personas, entre ellas su secretario personal, ¿no? Pues la última palabra que él dijo antes de entrar en coma fue, según nos ha narrado su secretario personal, ¿no?, actual arzobispo de Cracovia, él nos dijo: soy feliz, sedlo también vosotros. Y ahí es cuando él entró en coma y ya falleció. Soy feliz, sedlo también vosotros. La verdad es que es una palabra que, para ser dicha en ese momento culmen de la vida, tiene una fuerza muy especial, porque suena un poco al todo está cumplido, del Señor en la cruz. Y claro, yo creo que también además es una frase que tiene un doble significado. Por una parte, es decir, a ver, soy feliz desde el cielo, en el cielo soy feliz. Sedlo también vosotros, prepararos para el cielo, no os apeguéis a esta tierra, id camino de eternidad. Pero también tiene otra significación, porque es que, ojo, la dijo antes de estar arriba, la dijo cuando estaba en agonía, cuando estaba sufriendo, cuando se estaba ahogando. Dijo: soy feliz, sedlo también vosotros. Es decir, es que la alegría del cielo estamos llamados a vivirla aquí ya. Uno no tiene que esperar al cielo para ser feliz. Uno no tiene que esperar al cielo para decir gloria a Dios. Es que lo dice en medio de la agonía. A mí eso me parece toda una lección. Soy feliz no en el cielo, sino también en este momento de mi agonía. Sedlo también vosotros. Vamos a recibir, pues, ¿no?, esta palabra de Juan Pablo II y sentirnos bendecida por ella. Soy feliz, aunque sufro. Sufro, pero soy feliz. Porque no hay felicidad sin abrazar la cruz, y en ella tenemos nuestra gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.